una maestra también en el acto de homenaje a los compañeros asesinados hace 50 años en Trelew, va a darnos una visión también de cómo enfocan el tema educativo, teniendo como marco estos antecedentes, ¿no es cierto?, del terrorismo de Estado y también dando un panorama de la situación actual. Nuestros compañeros guerrilleros son nuestros compañeros. Son nuestros compañeros. Todas las guerrilleras son nuestras compañeras. Todas las guerrilleras son nuestras compañeras. Son nuestras compañeras. Bueno, compañeros. La memoria de los y las compañeros y compañeras asesinados y asesinadas el 22 de agosto de 1972 en Trelew nos cruza como gremio docente desde varios aspectos. Primero, entre quienes fueron asesinadas había trabajadoras de la educación. Ana María Villarreal, docente de artística. María Angélica Sabelli, profesora de matemáticas y latín. Susana Graciela Lesgar, maestra. Pero además, las y los trabajadoras y trabajadores de la educación venimos desde hace años, desde distintos lugares, pero particularmente desde las aulas, dando el debate, discutiendo las distintas formas de trabajar y abordar el tema de la masacre en el contexto escolar. Trabajo continuo y fundamental, del cual nos sentimos tan responsables que como regional hemos promovido la realización de un curso de formación docente, Terrorismo de Estado y Resistencias, 50 años de la masacre de Trelew y de Treleguazo, Historia y Memorias en Conflicto, un abordaje pedagógico, para el cual hemos convocado a investigadores destacados de nuestra zona y promovido la participación de docentes de todos los niveles y modalidades. La lucha que llevaron adelante los y las compañeros y compañeras asesinados y asesinadas en agosto del 72 se entrecruza con la que venimos hace mucho tiempo llevando adelante los y las trabajadoras y trabajadores de la educación en Chubut. La política sistemática del gobierno provincial de desfinanciar a la educación y a la salud públicas, considerando los gastos, ha sido enfrentada por los y las trabajadoras de nuestra provincia. De múltiples maneras, en los últimos años, hemos presentado batallas, asambleas, paros, movilizaciones, cortes de ruta, ocupación del ministerio, plenarios provinciales, acampes, entre muchas otras, han sido parte de las estrategias que pusimos en juego. En esa lucha, sufrimos la pérdida de dos compañeras, Jorgelina y María Cristina, quienes siendo delegadas escolares, participaron el 17 de septiembre de 2019 del plenario provincial de delegades, organizado para establecer el plan de lucha a seguir. Allí, se resolvió realizar un acampe en inmediaciones de la legislatura para exigir el tratamiento de la ley tributaria extraordinaria presentada por la Mesa de Unidad Sindical y la resolución de los conflictos laborales existentes en la provincia. Regresando a Comodoro Rivadavia, en un accidente automovilístico fallecieron. En ese momento, los y las trabajadores y trabajadoras de la provincia llevábamos meses de atraso salarial y corte en la obra social, siendo la respuesta del Poder Ejecutivo Provincial el aumento ese mismo día del 100% para la planta política. La reacción de los y las docentes que se encontraban iniciando una campa en la legislatura provincial fue enjuiciada recientemente por parte de la justicia provincial y en una clara criminalización de la protesta social fue sentenciado el exsecretario general de ATECH, Santiago Guzmán, para quien exigimos la absolución y la no criminalización de otros y otras compañeros y compañeras también judicializados de nuestra provincia, en Santa Cruz y en otras tantas en todo el país. Ni en el marco de la pandemia hemos dejado de luchar. Salimos a la calle, reclamando por el atraso salarial, y hoy lo seguimos haciendo en un contexto donde el gobierno de la provincia intenta imponer desde un decreto un aumento que no cubre ni el 50% de la canasta básica, llevando a trabajadores y trabajadoras de la educación a estar por debajo de la línea de pobreza, siendo trabajadores del Estado. esta política de ajuste es coherente con la búsqueda por imponer la megaminería en nuestro territorio, la cual enfrentamos junto al pueblo de Chubut activamente en las calles. Los y las trabajadores y trabajadores hemos luchado a lo largo de toda nuestra historia y seguiremos luchando porque la experiencia de los y las compañeros y compañeras que nos anteceden nos guían para continuar. Muchas gracias.